Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de entre casa. Son los últimos 10 minutos. Chope, te lo pido, por favor. Mira, gordo, mira, gordo, hoy no tengo ganas de escucharte. La verdad, no tengo ganas de escucharte. Está bien, yo no. La verdad, que me las estoy pateando, viejo. Hola, lo único que quería decirte. Amargura, te escuché el lunes, una amargura. Bueno, lo único. Parece que hubiera mordido una pelota de naftalina. Una amargura. No me deja hablar, te quiero decir. Bueno, quiero decir, dale, metele. Yo te quiero decir una sola cosa. No, no, porque la verdad, que si vamos a emprender la lucha con esa amargura, la verdad que no emprendamos nada. No emprendamos nada. Con esa amargura no puedo ni empezar a emprender. Por favor. Así que quiero decir una sola cosa. No. No me podés decir, no me podés decir nada. No pero me te lo quería decir. A mí no me la tienen que contar. Yo otra que del caño. A mí no me la vengas a contar, que yo te escuché. Está bien, te escuché, perdón, llorando al aire. Pero qué sos. ¿Cuándo lloré? Y dale, por eso, para levantar el cachete definitivamente. Ya venimos levantando repunte total. Sí. Pero para terminar de levantar el cachete, ¡arrácame, tichofe! Tres veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. No nos den por muertos, porque estamos bien vivos. Seguimos cantando como la cigarra, seguimos cantando con alegría, seguimos cantando con esta fiesta, seguimos cantando, pero no con esta canción que es un bajonazo. ¡A poner huevos y alegría que arranca! ¡El Tichofe empezó a correr, cheto! ¡Se repudió! ¡Se repudió! ¡Como Macri! ¡Nos paramos re de mano! ¡Nos paramos re de mano, Macri! ¡No como vos! ¡No como vos! ¡Que sos un gato refugiado! ¡Gato refugiado! ¡Se repudió! ¡Se repudió con vos! ¡Arriba! ¡Se te saltó la ficha, Macri! ¡Arriba, que acá no pasó nada! ¡Nos vamos a correr hasta abajo de la cara! ¡Se repudrió con vos, cheto neoliberal! ¡Va, va, va, va! ¡Y dame un chasing dick! ¡Dame un chasing dick! ¡Ahí va! ¡Tiro enganchado! Fíjate cómo corren esos gatos. Son todos giles y les cabe el descanso. ¡No se dejen descansar! ¡El chetito, ven y no te capes! ¡Dale, plantate y deja de correr! ¡Plantate, Macri! Que no se detiene, no para la fiesta, porque tenemos los huevos y de grandes. Vamos, vamos, vamos. Y arriba, porque es esto, Carla. La fiesta del consenso y el diálogo. ¿Y cómo estamos en esta fiesta? ¡Descontrolado! ¿Y los que no quieren este consenso que yo quiero, qué tienen que hacer? ¡Que empiecen a correr! Yo quiero que la gente elija, que vos, que estás del otro lado, elijas. ¿Qué cosa, Carla? ¡Elegí los festichofis! ¡Hoy me la pongo en la pera! ¡Dale, Jorge! Y arriba de vuelta, que corren los chetos. Y quiero que los chofeteros me llamen, porque hay premios, No me parece bien esto de correr a los chetos. Que corren los chetos. Me parece un poco amenazante de correr a los chetos. Una corrida democrática, no. Corrida con los votos. Y bueno, ahí veremos. Y atención. No, y veremos, ¿no? Y veremos. No, lo que haya que hacer, hay que hacerlo. No. Y quiero que los chofiteros me llamen porque hay premios cardíacos, ¿no? Números. 0810-222-0870-4999-8700. Y atención, hoy sorteamos para que el país siga creciendo un cartel luminoso para tu comercio, El cartel dice... Bueno, qué bueno. El cartel dice Pizzería Don Braulio. Dirección de Avenida Nazca. Le afanaste un cartel a una pizzería. Pero bueno, se puede empanchar. Pueden tomar pizzería por lo que quieran. Que son peluquería, Don Braulio, es lo mismo. Hay un tipo con una pizza en la mano. Va a venir la gente de la pizzería Don Braulio a buscar el cartel. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Que corre los chetos! No. ¡Que corre los chetos! ¡Vamos a una tanda! ¡Ew! Reaccioná, que ya está en tu kiosco. Realícenla. Revista Fumando, la revista del fumón. Esta semana en Revista Fumando, vota Fumeiro, la votación del facero. Atención, que llegaron tarde con el número. Sí, llegaron tarde. Ya pasó. Pero bueno, no les sirve para el balotaje. Los muchachos de la revista Fumando son así. Claro, se colgaron. Todo lo que el churrero quería saber sobre las elecciones y no se animaba a preguntar. Dios mío. ¿Nicolás se llama del caño porque fuma? Dios, una buena pregunta. ¿Stolbizer tiene los ojitos así porque se paseó un troncho? Todo es porque hay fuma. Ese del caño es uno de los que estaba en Valientes. No es. Pero puede ser, Las boletas sirven para armarse un charuto. Grande, porque eran grandes las. Por favor. ¿Seguro que del caño no fuma? Están obsesionados. ¿Adolfo tiene esa risa porque está churreado? No. ¿Cómo arma los facitos Scioli? No. Por Dios, che, respeten algo. Me hicieron firmar con el libro dado vuelta. ¿O soy yo el que lo vi así? La verdad que dado vuelta estaba el libro. Sí, por favor. ¿En serio hay uno que se llama del caño? Todas las respuestas en un dossier especial. Además, entrevista. Federico Val, el ejemplo de que podés fumar y seguir siendo careta. Es verdad. Bajón. No tengo nada para comer, pero la esponja de los platos quedó con salsa con fideos. ¿Da para lamberla? No. ¡No da para lamberla! ¡Que son tan loco! Test. Viene con un test también, ¿La marihuana le hace mal a mi concentración? Una pregunta de ejemplo. Por ejemplo, cuando leo un libro fumado veo... Opción A, Yapeyú Corrientes. 2, media docena de huevos. Sí, Mario Pasic y Germán Kraus son dos personas distintas. ¡Por Dios! Es verdad, vale la aclaración igual. Vale la aclaración. Todo esto y mucho más en Revista Fumando. Sale cuando pinta. ¿Llega la fiesta? Acá no se terminó nada. Esto sigue y no para. ¡Festicho Fisi, hasta que salga el sol! ¡A los pibes fuma churros! ¡A los pibes! No sé que no dejen de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. ¡Vamos! Que levanten la mano los pibes que estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. ¡Hasta que salga! ¡Festicho Fi de la cabeza! ¡Saltando como enfermos mentales! ¡Y ahí! ¡Como insanos de la mente! ¡Para un cacho! Que no sientan la noche, que no dejen de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. ¡Vamos! Que levanten la mano los turros que estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. ¡A levantar el cachete! alegría para la familia, para mí. Ya quiero enfrentar, quiere cortar el baile. Ahí va, ya quiero cortar el baile. Atención, atención, atención. ¿Querés verte una Marta en la ballena azul? ¡Sí! ¿Querés clavarte un buen arzón? ¡Sí! ¿Querés mandarte a un Pedro Rieger con un camerunés? ¡Sí! Entonces escuchó la carruajera de Camarrués. Domingo 17:30 en la Plaza Rómulo Vergara de Libertad, partido de Merlo, se presenta Silvio del Orto, el trovador de la depresión. Termina el domingo a toda tristeza escuchando un repertorio que te incita al bajón. Esta semana, el domingo está esta semana, ¿eh? Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, Serrat, Israel Serrano, Daniel Biglietti, Alberto Cortés y muchos más. Sumo Alberto Cortés. Como siempre, acompañado con la guitarra de Jorge Choto. Excelente guitarrita. Atención, en esta función, por ser domingo y teniendo en cuenta los resultados seleccionarios, se prohíbe la permanencia en el show de aquellos que porten gilets, cuerdas, barbitúricos y otros elementos que sirvan para la autodestrucción. No comprometa al personal. Por favor, la gente se va a suicidar cuando lo escucha. Bueno, hay chance. Silvio del Orto, el trovador de la depresión, este domingo 17:30 en la Plaza Rómulo Vergara. Por eso están tomando todas las medidas para que no pase una tragedia, para que no pase una tragedia. El sábado a las 22 en Garón Pavar, la ignorancia se la come y la cultura se la da. Por favor, así no se hace cultura. Te presento un homenaje único al gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. ¿Qué adaptaron? Con la adaptación y dramaturgia de Torri se presenta Crónica de una muerte anunciada. Donde hay muerto, hay enterrada. Por favor. Esto es una grosería. Bien por García Márquez, bien. Esto no es un homenaje a García Márquez, señores. Esta vez no será Santiago Nazar el que muera, sino solo una parte de su cuerpo. Una parte sola. Ni con Ángela, ni con Flora, ni con nadie puede, porque está completamente muerta. Y vos te vas a morir de risa. No puedo creer. Reíte de la impotencia ajena con Crónica de una muerte anunciada. Donde hay muerto, hay enterrada. Qué lindo reírse de los problemas de los demás. Con Marlene Guillermo, la mujer con termo, Vanessa Romo, la chica con pomo, Fernanda Vive, Jorge Troiani, Jorge Porcel Jr., el mago sin dientes, el rengo deforme, el enano medio polvo y el gordo forro. Por favor. Si cuando dicen péndulo, vos no podés evitar hacer chistes con personas de origen africano. Vení a ver Crónica de una muerte anunciada. Donde hay muerto, hay enterrada. Sábado a las 22 en Garón Pavar. ¡Excelente! ¡Y vamos a una tanda! Esto no es cultura. Mirna, la contadora del amor, informa. Debido a la atención que tuvo que dispensarle a un jugador de básquet norteamericano que tenía una gigantesca deuda impositiva y se acogió a la moratoria de Mirna varias veces. Los elementos contables de la profesional han quedado algo resentidos. ¿Era grande la deuda? Después de semejante ingreso... ¡Varias moratorias! Después de semejante ingreso bruto... quedó girando en descubierto y con los números en rojo. Ajá. Y por tal motivo no puedo hacer ni un asiento contable. Ni siquiera una devengadita al pasar. No. Pero... Por eso, durante esta semana no estará atendiendo. Pero es contadora. Y a la espera de que se adecúen sus límites impositivos y sus ceteris paribus. Pero no desespere, porque a partir de la otra semana, Mirna seguirá siendo la contadora del amor. No, la pasada, nada. ¡Sigue la fiesta! Para levantar el ánimo, nada mejor que un buen. Por eso, en esta festichofi leccionaria, llega. Si querés practicar, para agarrar a tu pareja porque ya llega. ¡El momento de charrucho! ¡El presidente! ¡Ey! Y se prendió la fiesta. Están este momento que estamos bien arriba y no podemos parar ni un segundo para reventarlo del todo. Llega Barraca con su de los primeros. Gordo. Muchas gracias. ¡Vaya, Gordo! Muchas gracias. Sí, la verdad yo prefería seguir con el serrucho, pero Chofi, bueno, hay diagramas y cosas. Chofi, ¿sabías ya que...? Ya tenía toda la rutina armada. ¿Sí? ¿Sabías que un día como hoy... ¿Sabías que un día como hoy, pero del año 1938... Cuidado, no fue hace tanto. No, pero ¿sabías que un día como hoy, del año 1938, sí, la Alemania nazi anexaba los Sudetes? Ah, mira. Entonces, una región. ¿Dónde quedan los Sudetes? Me gustaría profundizar un poco el tema de los Sudetes. Guarda eso, Chofi, guardalo. No, entonces no me podés profundizar. Una flecha. Un solo Sudete, decime uno solo Sudete. Un Sudete, uno solo, no todos. Un Sudete. Es una región, es un lugar, pero...